no puedo soportar. Todas tus mentiras dirás, diré, dirán, dirán. No puedo soportar. Todas tus mentiras dirás, diré, dirán, dirán. Nahuel Briones hace Xanax de Seroquel. Exactamente, y Seroquel. ¿Así le puso? Así le puso a la canción. No puedo aguantar tus mentiras, le hubiera puesto. Bueno, está bien. Él sabrá. Él sabrá. A falta de uno, tenemos dos rubios hoy lunes. ¿Rubios? Sí, está el señor Fabio, rubio colorado, y el amigo. ¿Es Bastián rubio o colorado, Bastián? Bastián fue rubio cuando era chico. Ya no lo es más. Y ahora son más colo. No sé si tan colo, pero creo que el rubio es un pasado mío. Y acá estamos, qué sé yo. El agua de Buenos Aires me oscureció el pelo. ¿Viste que dicen que pasa eso? Claro. El agua de distintos lugares te oscurece o te aclara. Yo sí. Estuve en Brasil y fui rubio en enero. Bueno, te vas a Neuquén y se te pone el pelo naranja. Uh-huh. Por el extractivismo. Tanta vaca muerta. ¿Eso también por las frutas o verduras que podríamos llegar a ingerir? Ponele que te puede cambiar el color del pelo. Hoy vine con la tarea hecha, me habían pedido la semana pasada, después de que me fui, información sobre los calanchoes. ¿Qué carancho es eso? ¿Qué carancho es un calanchoe? Calanchoe son esas plantitas que nos crecen en todos lados, en toda maceta. Ah, la que dicen que ahora cura el cáncer. Exactamente. Calanchoes, que aparte crece en cualquier lado, en el medio de una pared. Tenés una grieta en una baldosa con un poquito de tierra, mientras pase agua por ahí te arrancó un calanchoe. Entre Cristina y Slotoviada sale un calanchoe. Más o menos. Calanchoe con K es. Calanchoe con K. Daigramontiana. Sí, tiene hay varias tipos. La que más se ve es esta, que es en cada hoja tienen como 20 o 30 semillitas. Bueno, en realidad eso es lo loco, que tiene un sistema de reproducción asexual. Asexual. Claro, que son esas que en realidad no son semillitas, ya son plantitas individuales, que son las que ves en el borde de la hoja, que toda la hoja se cubre de esos puntitos. ¿Tú te puedes creer? Sí, es una mini plantita y empieza a desarrollar raíz. Entonces llega un punto en el que se cae de la hoja. Ya arrancó, la piba está... Es un germinador. Totalmente. Casi. Por eso es tan plaga. Eso y al mismo tiempo, si se te corta un tallo y lo dejas en agua, al toque, en el contacto de cualquier parte del tallo, lo que sea que empiece a tener en contacto con agua, ahí te empezó a largar raíz. Entonces, a mí mirá, me ha pasado le dicen que... bruja, yerba de bruja, prodigiosa, hoja del aire, siempre viva. Es cierto eso. Todas cosas lindas. No, es impresionante. Yo tengo, mi perra me va rompiendo todas las plantas, entonces cada tanto me aparecen calanchoes partidos al medio, y te estoy hablando de calanchoes grandes. Y ese lo tirás en agua, en un recipiente con agua, y te empieza a largar raíz. O sea, no se muere. No, calanchoes medicinales. Así que nada, está bueno. Un poco con el tema este de que te cura el cáncer, estuve investigando. Uso medicinal. Claro, tenés dos formas de hacer los testeos en cuanto a sustancias naturales, a ver cómo afectan a alguna patología en el cuerpo. Una es in vitro y la otra es analizándolo si el componente está vivo. Claro. Sea cual sea, esa forma tiene variantes al momento de realmente aplicarlo a un organismo vivo funcionando, fuera de lo que es un ensayo de laboratorio. Entonces, hasta ahora no se ha podido comprobar científicamente que realmente tiene un efecto. Sí tiene propiedades, sí tiene sustancias que están sobre todo en la corteza de la hoja que pueden ayudar a frenar la aparición de tumores cancerígenos. Pero comprobado científicamente y que realmente, como te digo, esta sustancia ingresando en el sistema pueda generar un freno realmente visible, comprobado no está. Pero también por ahí alguien me dijo una vez que esto de que se diga tanto que algo te puede ayudar a curar te da esperanzas y muchas veces todo está en la cabeza, todo pasa por la capocha. Y si la persona que está con cáncer, sintiendo que se va a morir, encuentra una esperanza en esto y ayuda a que... Y es re difícil igual, como dar una solución a algo que no lo tiene, es como esto de pero muchas veces milagro, se lo puede, ¿no? Muchas veces se lo puede frenar y justamente esa sensación de milagro hace que la gente realmente... Yo, dentro de mi forma de pensar, que es un poco trillada a veces o no, pienso que las enfermedades son simplemente somáticas. O sea, uno las tiene en la cabeza y genera a que el cuerpo, en el caso de estas enfermedades que, bueno, son terminales y demás, que dé la probabilidad para que se genere. ¿Me entendés? Entonces, nada, es un poco, si te mentalizás positivamente, te va a ayudar siempre mil veces más que estar entregado a la suerte. Carla Chechancha, ¿algo químico está descubierto o al menos se trata? Porque dice reumatismo, inflamaciones, hipertensión, piedras en el riñón. ¿Podemos poner una foto de la plantita? Ahí está, muy bien, Vincenzo. Vincenzo, que ahora va a venir los lunes, dice, porque no tiene nada que hacer, entonces se puede tomar el tren de no la plata. No comprometa, como y venir los lunes. Piensa en el calentón. Infecciones, quemaduras, diarrea, mira si te sentís medio tanto diarrea o piedras en el riñón. Va de un lado a otro, te acomoda ahí la flora. Enfermedades psicológicas, acá es como dice acá, me parece, esquizofrenia, crisis de pánico, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Cultivo, ya lo dijiste, es muy fácil. Es muy fácil. Además son re lindas. No, no tengamos bronca. Son lindas. ¿Y por qué? Qué fácil que se le hace mala propaganda. Yo sí, ya le tenía bronca. Todo porque es fácil, porque crece rápido en cualquier lugar. Fíjate que ahora en este momento del invierno está como de metro y medio. Sí, claro. Y te larga una flor divina que es una campana, es literalmente una campana de flores rosadas que está buenísimo. Es súper ornamental, es divino. Y después, en pleno verano, todas las puntas empiezan a alargar hijitos que no se desprenden del tallo y las tenés ahí. Súper hijitos. Sí, no, es pura vida. Bueno, ¿y trajiste algo para comer hecho con eso? ¿Un trago trajiste? Ponele. Podemos jugar con la imaginación. Bueno, me voy a hacer como... un licuado de calanchoa. De calanchoa. Podemos poner las hojas de calanchoa del mate que estamos tomando. Le mandamos saludo al presidente de McDonald's de Colombia que se hizo vegetariano y se fue a vivir al monte. Bueno, sí, cualquiera. ¿De cuánta plata hizo? Se fue a vivir millonario. ¿Tuiteó eso? No, sí, tuiteó eso. CNN en español. Me quedo más tranquilo. ¿Viste? ¿De a poco? Vamos cambiando el sistema desde adentro. Gracias, amigo. Bueno, lo esperamos acá cuando pueda. Cuando quiera, tiene las puertas abiertas. Y le deseamos que no se resfríe, cuídese. Está muy abrigado, vino. Está abrigadito hoy. Abrigadito. Me pintó. Gracias. Ahí volvemos. Sándwiches.